Hola, mi nombre es Rodrigo. Hola, me llamo Juan. Hola, mi nombre es Kevin. Hola, mi nombre es Gabriel. Somos del programa Efecto Secundario y hoy participaremos en la primera maratón de 4 kilómetros para la escuela. ¿Cuál es el objetivo de esta maratón? Básicamente es fomentar la educación física, obvio, como lo estamos haciendo. Y también lo recaudado, que la entrada era 20 pesos y un alimento no perecedero, también se llevará para lugares, o sea, para gente que lo necesite. O comedores comunitarios. Ah, muy bien, muy bien. Estaba escuchando que hay diferentes categorías, ¿puede ser? Sí. Sí, hay diferentes categorías. Está la ciclo básico, que son primero, segundo y tercero. Ciclo superior, que son cuarto, quinto y sexto, y invitados. O sea, pueden participar los padres, todo lo que quieran, pueden venir a participar de este hermoso maratón. ¿De dónde nace la iniciativa? ¿De los profes, de los alumnos, de un padre? De los profesores de educación física, mayormente. Aparte con las condiciones que está teniendo la Argentina hoy en día. Bueno, excelente. Bueno, chicos, los felicito por colaborar y por generar un evento tan interesante. No, de nada.